radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Vaya programón tenemos hoy. La referencia, una de las referencias de Último Nivel, que el año pasado tuvo un exitazo brutal, queríamos más, versión 2.0. Videojuegos Incomprendidos 2. Son muchos los títulos incomprendidos en la historia de los videojuegos, ya sea por crítica o porque las ventas no acompañaron, que merecen tener su luz propia, que brille con intensidad en el programa de esta noche. Y para ello, como no, también ilusionados y con ganas, es uno de estos programas que venimos realmente ilusionados, señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches, David Freeman, buenos días, buenas tardes a los que nos escucháis en diferido a través del podcast. Pues serán 9 juegos los que nos acompañarán durante estas 2 horas. 9, ¿eh? De radio. No hemos podido hacer una selección más corta. Al final hemos dicho, pues mira, las noticias que les nos den. Ponemos todos. Y todos. Vamos a ponernos un poco nostálgicos, un poco melancólicos. Y recordar aquellos juegos, pues que por ventas, por crítica, pues por una serie de circunstancias, quizá no tuvieron el merecido reconocimiento masivo que debieron. Y aquí, pues les vamos a dedicar el pequeño espacio que creemos que merecen. Totalmente de acuerdo. Y señor Maneo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Moncada Radio 104.6, Moncada Reshack, ultimonivel.net. Y nada más, esta noche 2 horitas enteritas de videojuegos incomprendidos, que esta noche los comprenderemos y esperemos que vosotros los comprendáis y os hagáis a ver si podéis con ellos una pequeña posibilidad de rejugarlos. Lo harán, por supuesto. Hoy es uno de esos programas peligrosos. Al final del programa, si no hemos hecho que más de uno haya agotado su cuenta de Steam o su cibertarjeta, no lo habremos conseguido. Señores, esto empieza en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Damos paso al primero de los juegos que hoy encabezarán estos 9 elegidos. Recordar que el año pasado fueron 7 elegidos los que tuvieron su reconocimiento memorable, creo yo. La verdad es que fue un programa que quedó bordado, hablando de Blade, Call of Cthulhu. Mira que los tenía memorizados, todo esto los digo del tirón. Blade, Call of Cthulhu, Vampire Bloodlines, Deus Ex 2. Dímelos, por favor. Espera, a ver, que los tenía yo también aquí apuntados. Y este ordenador, como va tan lento, está cargando. Bueno, sobre todo una de las cosas que queríamos traeros, pero que no hemos podido, y la verdad se nos ha quedado la espinilla guardada, era una entrevista con uno de los desarrolladores de Blade, The Edge of Darkness, ahora en Digital Legends. Está de viaje y no hemos podido hacer la entrevista, pensé que le habíamos preparado, si iba a ser una sorpresa. Pero bueno, queda pendiente, como hay programas preparados ya para este trimestre de una temática en el que puede entrar quizá. Seguro que las preguntitas que le teníamos preparadas sobre el desarrollo de Blade, que más de una persona querrá saber, seguro que tendrá lugar y seguro que podremos ofreceros esa información. Dime los dos. Ya habrá ocasión de la entrevista. El año pasado, el especial Videojuegos Incomprendidos, analizamos o comentamos 6 juegos. Eran 7, pero por tiempo. Es verdad, se quitamos quedó Titan Quest. Uno, que sí, es Titan Quest. Sí, era Titan Quest, lo quitamos hoy, por tiempo. Hoy le daremos un espacio. Y fueron los videojuegos siguientes: Blade, The Edge of Darkness, Sacrifice, Beyond Good and Evil, Call of Cthulhu, Vampire Bloodlines y Deus Ex 2. Hostia, me he dejado Beyond Good and Evil y Sacrifice, ¿eh? Mira que era un juegazo. O sea, los 6 juegos que en junio de 2008 comentamos aquí en Último Nivel. Si queréis rememorar aquel programa, si no escuchasteis en aquella ocasión, podéis buscarlo en la web, ultimonivel.net. Segunda temporada. Y ahora, pues como decía al principio, serán 9 juegos los que comentaremos, sin noticias, para que tengamos suficientemente tiempo, que no se quede ninguno en la retaguardia. Y empezaremos por Outcast, el juego del que sonaba la primera canción, con el que hemos empezado ahora esta recopilación de bandas sonoras que irán sonando durante toda la noche, una recopilación de diferentes canciones de los diferentes juegos que vamos comentando. No los digo porque, bueno, ya los iréis descubriendo a medida que los vayamos citando. Outcast, un juego del que yo ya he hablado aquí alguna que otra vez, o en algún Melodic o en algún Epic he puesto alguna canción de él, siempre he aprovechado para hablar algo. Muchas veces, muchas veces. No, no será para tanto. Sí, has hablado de Outcast, lo mismo que yo puedo hablar de System Shock o Deus Ex o Fallout. Nah, sí, tampoco será tanto. Sí. Lo justo, un juego como este. Pero si tenías el avatar de Outcast cuando te registraste en Último Nivel. Qué grande. En Moncada Juego. Eso, en Moncada Juego. Tenías el de Ulises, de Ulises 31. Sí, de Ulises 31. Y luego el de este de Outcast. De hecho, aún creo que conservas en varios foros la firma de Outcast. En Hardgame la tengo, sí. Porque una vez te vi yo, hostia, este tío. Es que Outcast es muy grande. Outcast es un juego del año 1999. Fue creado por los estudios Apil, unos estudios belgas, y fue un juego distribuido por Infogrames, la difunta de Infogrames, que hoy día es conocida como Atari. El juego estuvo nada más y nada menos que en desarrollo durante cerca de 4 años. Era un juego, la verdad, que tenía unas expectativas muy altas, que no tenía miedo de ser ambicioso, y la gente de Apil pues se tomó su tiempo, la verdad que pues tuvieron suerte. La verdad que Infogrames en aquel entonces, pues mira, no les metió prisa, o se la metió pero ellos no hicieron caso. Y finalmente fue lanzado el juego en 1999, con la peculiaridad, dentro de lo que cabe, fue bastante destacado en el aspecto técnico, puesto que prescindía de tarjeta aceleradora. En el boom de la época de las tarjetas 3DFX, cuando todos los juegos 3D utilizaban la potencia de estas tarjetas, pues Outcast dijo que pues no hacía falta una tarjeta de este tipo para utilizar su juego, para poder hacerlo funcionar en los PCs, en los ordenadores de aquella época, ya que todos los cálculos se hacían por software y por procesador, utilizando una técnica innovadora de aquella época, innovadora y bastante arriesgada, puesto que pues prácticamente ningún juego hasta entonces la había utilizado de esa manera tan extensa, era la técnica de los voxels. Eran píxeles con volumen, no quiero entrar en detalles técnicos, pero en lugar de basarse en las técnicas 3D tradicionales, como son los polígonos, y todas las formas hoy día están formadas por millones de polígonos, pues ahí eran voxels, eran como píxeles, pero en lugar de ser píxeles 2D, o sea, un píxel que queda allí, digamos, estampado en la pantalla del monitor, pues tiene una serie de coordenadas X, Y y Z, tiene también profundidad. La peculiaridad de este motor gráfico, de esta técnica, era que sobre todo los entornos naturales eran mucho más naturales, las montañas y las los desniveles, toda la parte, digamos, de suelo que intentaba hacer parecer, pues eso, una zona extraterrestre, una zona a la vez natural, difuminada por la erosión del tiempo, era muy real. No era, que hoy en día quizás esto nos suena un poco innecesario, puesto que hoy día con tantos polígonos que ponen en los juegos, pues tú puedes hacer una montaña con polígonos y te queda perfecta. Pero en aquella época las montañas con polígonos eran casi pirámides, no tenían otra forma, eran todas muy puntiagudas y eran muy escarpadas, no eran, como digo, pues eso, naturales, ¿no? Una formación compleja. Entonces, digamos que eso era un aspecto bastante curioso del videojuego y que pues fue bastante criticado, la verdad, porque pues eso hizo que los requisitos técnicos fueran bastante altos en cuanto a procesador, pues necesitaban procesadores con tecnología MMX de la época. Pero bueno, lejos de la parte técnica y del apartado gráfico. Por curiosidad, las montañas tenían una textura un poco rarita. O sea, sí, bien. Porque eran, o sea, realmente no eran texturas, eran los colores de los propios píxeles que formaban la textura, y entonces era todo como si se hubiera estirado. Sí. Era como si el verde de las montañas o la nieve quedase estirado, porque claro, tú lo que hacías era coger un píxel, ¿no? O una zona de píxeles y la estirabas. Pero como sin, si fuera pastelina, ¿no? Sí. Y la alargabas. Pero sin que se pixelaran, sí. O sea, el resultado, exacto, era totalmente difuminado, sí, como pintado por encima. Exactamente. Me gustaba bastante, era un aspecto que digo, hostia, es rarito, pero era más eficaz que una montaña cuadrada. Exacto, exacto. A mí sobre todo, más que las montañas, particularmente lo que me llamó más la atención era el agua. El agua por aquel entonces era, o sea, sin shaders ni tecnologías actuales, casi podía, creo yo, si la memoria no me falla, competir con algunas aguas de hoy día de algunos juegos, ¿eh? Y estamos hablando de un juego de hace casi 10 años. O sea, no de tú a tú, pero quiero decir, tú miras este agua de hace 10 años y tenía ondulaciones, tenía movimiento, tenía volumen, o sea, era un agua que parecían shaders, quizás shaders 1.0, cuando no lo son, ¿no? Pero que tú lo ves hoy día y dices, oye, pues no parece del 1999, ¿sabes? Pero decía, dejando todo el apartado técnico un poco de lado, ¿qué nos contaba Outcast? Pues Outcast tenía una historia digna del mejor film hollywoodiense de ciencia ficción. Yo realmente no sé por qué no han hecho una película de este argumento. Porque nadie lo jugó, entonces nadie, sí, lo conoce. Por cierto, dato que he descubierto hace un rato, buscando información y tal, en la página de Caterslate23, que es uno de los foreros de último nivel, muy fan de Outcast. Sí, muchísimo, porque sí, en el post de videojuegos incomprendidos hay un pedazo de tocho impresionante, sí, de Cutter Slate. Pues en su página web dedicada a tributo a Outcast, las cifras de ventas, que se ve que el juego vendió 400.000 unidades. Anda la hostia. Quizá para aquel entonces no estaba tan mal, pero bueno. No, la verdad es que no está nada mal, Bueno, ¿qué nos contaba la historia? Pues bueno, la historia nos ponía en situación. Entonces, ¿qué hace aquí de incomprendido? Por lo que luego comentaré de la segunda entrega, porque pues bueno, quizás no hubo suficiente presión por parte de los usuarios. Si vende y la crítica lo acepta, no puede estar en este programa, así que no, luego lo argumentarás tú lo verás, que no, ¿eh?, tuvo fue marketing. Sí, es cierto. No, ahí fue el boca oreja, muchos de estos juegos que hoy comentaremos fueron boca oreja. Sí. O sea, y si tuvieron un mínimo éxito o fueron mínimamente provechosos para la compañía, fue gracias a eso, a los usuarios. Cierto. Pues bien, decía, argumento Outcast, no me enrollaré mucho más. Nos ponemos en la mano de Cutter Slade, manejamos a este ex militar que bueno, pues está un poco, digamos, en horas bajas, puesto que en una misión no muy lejana perdió a algún compañero y digamos que se ha dado un poco a la bebida, hasta que el gobierno vuelve a requerir sus servicios, puesto que enviaron una sonda a un mundo alienígena que envió imágenes de un mundo pues habitado, parece ser, que dejó de emitir en el momento en el que un extraterrestre coge esa sonda y la destroza. En ese momento se provoca una especie de apertura de un agujero negro en la Tierra y digamos que el espacio-tiempo queda en peligro tanto en el planeta donde está la sonda como el planeta donde está la sonda, que se llama Delfa, como en el planeta Tierra. Entonces el gobierno de Estados Unidos, una misión secreta, envía a Cater Slade con un grupo pues de matemáticos y científicos a ese planeta para salvar la Tierra y a ver qué ha pasado allí, recuperar la sonda. O sea que un manazas extraterrestre ha metido el dedo en la sonda y ha provocado una abertura espaciotemporal en ambas dimensiones. Te cagas por las plagas. Sí, sí. Además, pues bueno, al principio pues parece ser una misión sin más, pero luego veremos los motivos que llevan a cada uno de los miembros de la misión a intentar resolver el problema cada uno a su manera. Sin entrar en más detalles, el videojuego Outcast, como juego, como tal, destaca por ser un avanzado a su tiempo. O sea, realmente, si hoy día nos sorprenden juegos como Grand Theft Auto 4, imaginaos hace 10 años un juego que presentaba en una escala mucho menor, un sandbox, un juego de estos que tienes una zona libre por explorar, en el que tenías aventura, podías conversar, podías ir de incógnito, hacer un poco de stealth action, un poco de acción sigilosa, de acción de shooter en tercera persona, de resolver algún que otro puzzle, de combinar ítems, de llevar diferentes armas, de llevar una serie de, no vehículos, sino una serie de animales que te desplazaban de un lugar a otro. Y todo eso, pues como digo, en diferentes zonas, en diferentes ciudades, en diferentes campos abiertos donde había vida, donde los NPCs, donde los personajes hacían su vida, comerciaban, hablaban entre ellos, al más puro estilo Gothic o al más puro estilo Oblivion o al más puro estilo Mass Effect, o sea, pero en el 1999. Impresionante. O sea, yo me puse aquel juego y dije, estoy en un mundo vivo, o sea, por primera vez estoy sintiendo que estoy en una ciudad y esta gente realmente tiene una tarea, van a trabajar, luego duermen, hablan conmigo, puedo hablar de diferentes temas, intentar sacarles información, comprarles ítems, que me dan subquests para hacer independientemente del argumento principal, vamos. Yo creo que jugablemente, y así la crítica en aquel entonces también estuvo de acuerdo, fue todo un hito. Por eso, luego, después de que el juego saliera, se estuvo preparando la secuela, Outcast 2 de Lost Paradise, una secuela que está preparada en esta ocasión para PC y para PlayStation 2. Una secuela que pintaba muy bien, que las primeras imágenes que se vieron, la gente pues estaba encantadísima, pero que parece ser que por falta de entendimiento entre Infogrames y los desarrolladores, Apil, Infogrames quería que el juego se llevase más a la acción y los creadores no estaban de acuerdo. Allí hubo un rifirrafe, uno de los creadores, fundadores de Apil, ya dijo, pues mira, yo os dejo aquí, me voy a fundar otra empresa y ya os apañaréis. Ese fue el principio del fin. Al final, Infogrames, viendo que el juego no iba como ellos querían, les cerró el grifo, Apil se declaró en bancarrota, cerraron y Outcast quedó muerto para siempre. Una lástima, porque un mundo tan vivo, un mundo tan interesante, un mundo con esas posibilidades jugables, una segunda entrega, Next Gen, en aquella época Next Gen, hubiera sido realmente impresionante. Cabe decir que aún así los fans, los grupos de fans que aún quedaban acérrimos, no olvidaron este proyecto. Intentaron crear su propia secuela, su propio remake incluso, con un proyecto que se llama Open Outcast, con un nuevo motor gráfico free, digamos a modo de mod, ¿no? Intentando rememorar las aventuras de Cater Slade, mod que precisamente pues yo creía muerto, y también por la página de Cater Slade 23 me he enterado de que ahora lo quieren hacer como mod para Crysis. Cágate. Madre. Estaría tan ojito, guay, pero tan ojito. Impresionante. Te iba a decir, tranquilo, que cuando ya estén, cuando esté currando en BioWare, ya les se lo propondré de, oye, ¿os interesa hacer un Outcast 2? Y dirán, vale. Así tienen más suerte, porque uno de los creadores intentó comprar la licencia para hacer la segunda entrega desde su nueva compañía, el Square Entertainment, y fracasó. No, la gente de Infogrames. Yo no entiendo esto a veces porque lo hacen las compañías. O sea, si vas a sacar una nueva entrega tú, pues dices, pues vale, no la vendas. Pero si tienes ahí la licencia muerta... Pero si lo hacen todos los niños en el colegio. No, el balón es mío. ¿Cómo lo puede hacer una empresa que se juega dinero? Y ahora resulta que presidentes políticos y demás no actúan como niños jamás. No, son todos adultos y actúan de una manera racional, cuando perfecta. Cuando se tratan de decisiones comerciales, hombre, ¿y System Shock 3 qué? Ah, no, es mía, la licencia, Ellis. Y yo, pero compártela y jugamos todo. No, es mía. Pero si no estás jugando con ella, no, es mía. Pues así. Pues esto igual. Pues nada, ahí quedó Outcast, ahí quedó para el recuerdo de esta aventura, que recomiendo a todo el mundo que la juegue, de verdad. Yo tengo ganas porque es un juego que jamás ha tocado mi PC, o sea, jamás. Pues yo siempre que formateo lo instalo. No, de verdad, no me pilló y se ha quedado ahí, en el olvido, ¿no? Como uno de los eternos pendientes que siempre quedará ahí, hay unos pocos. Joder, hemos jugado muchísimo, pero... ahí se ha quedado y tengo que, en serio, ni que sea probarlo. Yo siempre lo he dicho, siempre que hacen rankings y tal, en los foros y tal. Sí, Outcast, uno Outcast de los primeros, es mi número uno. Sí. Directamente, o sea que ahí queda. ¿Qué ¿ves? Tal en, perdón, Fukui, en que lo instalas, en el mismo XP, hay problema? Hay una serie de parches, algunos no oficiales, que si alguien quiere información se lo puedo dar. Si no, buscas parche XP para instalar y no hay problema. Pues lo único es la resolución, que resolución baja. A 640x480, como mucho, gracias a un parche no oficial. Ah, bueno. Oficialmente llegaba a 320x240. Oh. Pero aún así, pues bueno, como es Voxels, bueno, tiene un toque retro que bueno. está bien. No, a menos saberlo para quien tenga la curiosidad de probarlo. Pueden jugarlo en XP y vistas, sí. Perfecto. Pues con este, finalizando este podcast, que la verdad sí, es uno de los que crea escuela, y en 1999, la verdad es que vaya año, 98 y 99. Ay, Dios, entre consola y PC, y también la de Incomprendidos. Yo, mira, ahora es que me acaba de venir, ha sido Outcast, estás hablando de él, y está pensando en, para el Incomprendidos 3, sí, en Shadowman, otro que tal. Que no me he pasado, no me lo he pasado, mira que lo jugué y no me lo acabé pasando, y se muy me mal. Quedó ahí... Y buah, otra espinita clavada. No, hay unas cuantas en el programa de hoy, seguro que saldrán. De hecho, por supuesto, recordar 93572-6003 para comentar aquellos juegos incomprendidos. Nosotros vamos a proponer nuestros 9, pero por supuesto, vosotros también podéis comentarlo. Llamar, que últimamente no llama mucho la gente. No sé si es que les damos miedo. Las veces que han llamado ha sido rápido, por favor, que vamos mal de tiempo y ahora ya no quieren llamar. A veces pasa, a veces vamos mal de tiempo, pero bueno, si comentáis brevemente... Pues lo eso, estamos diciendo a las 23:26. Claro. O sea, ahora no hay problema. Si nos llamáis a menos 5, la 1, pues entonces sí, pero ahora tenéis tiempo. Y además aún no se ha ido la gente a dormir. Venga. El siguiente incomprendido es quizá la sombra de Blade de Edge of Darkness. Bebió a la sombra de él. Nunca mejor dicho, porque las sombras de Blade de Edge of Darkness eran en tiempo real. Sí. Así que la sombra de Blade de Edge of Darkness era alargada. Y detrás suyo, pues allí, a la lejanía, nació un juego que realmente no pretendía competir con Blade, puesto que... nos presentaba un juego también, sí, vale, de armas blancas, de mutilar al contrincante, de avanzar y de darse de toñas en tercera persona, pero con un acercamiento mucho más arcade, un acercamiento mucho más asequible, realmente, no pretendía ser tan hardcore. Estamos hablando de Rune, un juego que desarrolló Human Head Studios, los creadores de Prey. Ese fue su juego debut. Y utilizaron el motor del Unreal Engine en su vertiente para el Unreal Tournament. La verdad que el juego para aquella época lucía muy bien, además súper bien optimizado, como nos tenían acostumbrados la gente de Epic con sus motores. Y bueno, pues un juego que nos remontaba a la época de los vikingos, de los dioses y la mitología vikinga. Nos poníamos en la piel de Ragnar, un vikingo que pertenecía a una tribu guardiana de unas runas mágicas que intentaban pues evitar un resurgimiento del malvado dios Loki, hasta que pues bueno, pasa algo y esas runas son robadas y uno de la tribu pues despierta a Loki, este dios malvado de la mitología, que crea su propio ejército, intenta conquistar el mundo, sembrar el caos y la destrucción final en el planeta. El juego además, curiosamente, también quizá para el año en que nos remontamos, en el año 2000, también tenía una faceta bastante poco habitual por aquel entonces, que era que tenía dos finales, uno bueno y uno malo, según alguna elección que podías hacer. Realmente el juego, en cuanto a aventura y elecciones y avanzar, no tenía mucho. Era un juego de ir saltando, de algún elemento de encontrar una llave para abrir una puerta o una palanca, pero poco. Era más de avanzar, batallas contra los enemigos, defenderse, atacar y seguir avanzando. Pero eso no lo hacía malo, realmente era un juego muy muy divertido. Sobre todo, y quizá ahí sí que Rune despegó más que en su campaña single player, fue en el modo multijugador. Modo multijugador que pues fuera lejos de la fiebre de los shooters que por aquel entonces se vivía, y que todos los multijugadores que empezaban eran shooters, pues este nos ponía pues básicamente lo mismo que habíamos dicho en la campaña single player, pues contra otros jugadores, es decir, batallas con armas blancas, a lo mejor contra 16 jugadores, uno con un hacha, uno con una espada grande, uno con escudo, otro con una espada a dos manos. Podías mutilar al enemigo, lanzarle cosas. O sea, realmente era tan divertido, pero tanto, yo me pegaba unas viciadas a Rune multijugador. O sea, era un soplo de aire fresco por aquel entonces. O sea, fue algo como, por fin, algo que no es un shooter, no es un Real Tournament, no es Doom, no es Quake, no es Counter Strike. Es algo nuevo. Y yo creo que, pues eso, quizá como juego era un juego notable, pero lo que le encumbraba un juego excelente y un juego que quizá pues la gente, debido a la campaña de single player, no le dio la oportunidad, fue el modo multiplayer, que le daba un plus por aquel entonces, que yo creo era muy, muy, muy importante. El juego, de todas maneras, no debió tener tan mala acogida cuando se publicó una expansión, Halls of Valhalla, y se preparaba una segunda parte, Rune 2, de la que realmente no sé nada. Y no sé a estas alturas si seguirá planeada o no. No sé en qué andan la gente de Human Head Studios. Pero bueno, ahí está este pequeño espacio, esta pequeña reseña a Rune. En Prey 2. En Prey 2. Supongo. Vamos, fijo. Pero bueno, no sé. Me gustaría que retomaran Rune, la verdad que hoy día Next Gen podría hacer algo muy muy bueno. Primero Blade 2 y luego Rune. Sí, porque es que a mí la verdad es que no me acabo de cuajar, la verdad, el jueguecito. Quizá por ese toque de arcade, no, ¿sabes? La sombra de Blade para mí personalmente era muy alargada, entonces algo tan arcade pues no me acababa de cuajar. Entonces se me volvió un poco repetitivo y ya está. Y creo que la verdad fue uno de esos juegos que inicialmente ya te entran mal y simplemente buscas la justificación para no seguir jugando y ya está. A ver, la verdad es que juego, no le di suficiente oportunidad. Yo lo entiendo, porque era un juego que a priori pues andaba a caballo entre juegos, por ejemplo, en tercera persona como Max Payne, que era acción con disparos, y Tomb Raider, que era saltos con aventuras, y era como una mezcla con armas blancas, ¿no? En cuanto a jugabilidad, quiero decir, saltabas, luchabas con armas blancas, entonces estaba un poco a caballo entre varios géneros. Yo precisamente por eso lo supe valorar y me gustó por eso, pero entiendo que haya gente que se la atravesara, porque pues eso, no acaba de ser ni una cosa ni otra. O sea, a veces te cansabas de entiendo que haya gente que se cansara de ir saltando por ahí o de ir defendiéndose entre tanto combate cercano sin tener pues magias o sin tener según qué habilidades que te dieran más formas de afrontar las situaciones, ¿no? Pues que era bastante sencillo en cuanto a afrontar las situaciones. Pero yo guardo muy buen recuerdo, la crítica no lo puso mal y pues eso. Hay especial hincapié en el modo multijugador, que creo que es uno de los juegos referentes en multijugador de aquella época, sin duda alguna. Tras Run, la siguiente opción es un grandísimo incomprendido. De hecho, pobrecitos, qué mal me sabe de este estudio desarrollador, que ya podríamos hacer un especial este estudio y podría ser perfectamente el videojuegos incomprendidos 3, porque es que creo que más del 60% de sus titulazos son titulazos y un montón de ellos sí se han convertido en juegos de culto, pero no han acabado de traspasar esa barrera del exitazo a lo, por ejemplo, Half-Life, que deberían haber conseguido. Estamos hablando de ni más ni menos que Monolith Productions, y en la ristra de títulos que tienen entre Blood, Fear, No One Lives Forever, que trataremos hoy, Alien vs Predator 2, que es uno de los más recordados y con el que uno de los que más éxito tuvieron, hoy vamos a hablar de Tron 2.0. El juego, la verdad es que era una absoluta maravilla por concepto, originalidad, jugabilidad, diseño, o sea, era brutal. Y encima, continuando siendo un spin-off de una película ya tremendamente friki, mítica y que fue totalmente incomprendida, sí, ahora Tron es, oh, qué grande, pero como 2001 Odisea en el espacio, ahora todo el mundo que sí, alabándola, que sí, crea escuela, que sí, pero en la época fue un fiasco absoluto. Pues a Tron le pasó lo mismo. Y una de las razones es que, claro, en la época a la gente le hablabas de RAM, CPUs, procesos de sistema, que enrutadores y todo lo demás, y no sabía de qué coño estabas hablando. Si a eso le ajustabas la estética, que fueron diseñados por Sid Meier, creador, entre otras, de las no menos míticas Blade Runner y Aliens, pues tenías una película bestial, o sea que aún hoy en día es una absoluta maravilla. Hay que decir que fue el primer film en utilizar gráficos generados por ordenador, y lo que se pueden considerar pues escenas de realidad virtual. Después vendrían Matrix, Cortadores de Césped, Nivel 13, Existence y demás, pero Tron es realmente el primero. Y de las cenizas de Tron vino Tron 2.0 de la mano de Monolith. La estética y el guión, como comentamos, era un spin-off de la propia película, retomando la historia en la figura del protagonista del film. En él pues se personifican y se dan forma física, al igual que en el film, a programas, procesos, virus, puertas de entrada y salida, routers, códigos encriptados, bits, bytes, representados en unos escenarios muy frikis, translúcidos, de paredes como si fueran, por ejemplo, los escenarios estos, el DLC añadido de Mirror's Edge, colores muy planos, de muchísimo contraste, jugando con tres o cuatro colores, blanco, verde intenso y verde más clarito en un mismo escenario, con unos enemigos también, los contrastes con el negro, y ya está. Pero era una absoluta maravilla de líneas sencillas, sobrias, pero un conjunto perfectamente diseñado, de verdad. O sea, a nivel estético, yo me acuerdo que tenía una compañera en el colegio que le gustaba mucho, o sea, le gustaba la informática y hablaba con ella, está registrada en el foro, Eva, y fue ella la que me comentó de Tron, del juego, de Tron 2.0, mira, si además tienes, ¿sabes? Los puzzles no son puzzles, o sea, no te dicen, vete al sitio A y habla con Pepe, no, dice, coge el bus 4 no sé qué, no sé cuánto, y habla con el encriptador tal para activar la rutina X7 no sé cuánto, así. Y simplemente era, vete al sitio a hablar con tal. P, pero te lo envolvían en esa estética, en esa jerga informática, con un guión que además era tremendamente bueno, estaba muy bien llevado, y si a eso le sumas la estética, lo friki que era el conjunto, que yo en aquella época era cuando estaba descubriendo que eran los shaders, las tarjetas, o sea, me chupaba cualquier tutorial de informática que me encontraba por ahí. Tenía de, ¿sabes? Visitaba cada día y a saco, y me metía en los foros de noticias 3D cuando en su momento se podía. Bueno, ahora también, pero en su momento, la verdad, cuando empezaba, la cosa estaba muy bien. Y claro, si tienes todos estos detalles, le añades el disco, tenías una especie de disco a lo Dark Sector, que lo lanzas lo Dark Sector. Claro, configurar el disco era como cualquiera de los mejores RPGs que te puedas encontrar. O sea, podías configurarlo que si hacía un ataque que daba a tres enemigos a la vez y los podías detectar, que si además los paralizaba, pues abrías el disco y empezabas a añadir como una especie de añadidos a lo Deus Ex, una especie de añadidos informáticas que no eran más que actualizaciones, y veías la barrita de actualizar. También era brutal cuando, por ejemplo, estabas dentro del escenario y había un virus, había un formateo o había algo así, todo el escenario se empezaba a desintegrar en partículas cúbicas, como si fueran inúmeros, como si fueran bits, y se empezaba a desintegrar todo el escenario porque esa partición se estaba formateando. Creo que también había desfragmentaciones, bueno, o sea, y entonces se cambiaban algunas piezas de lado. O sea, de verdad, detallitos así tremendamente frikis que cualquier informático de verdad va a encontrar su paraíso videojueguil. ¿Qué pasa? Que si normalmente a la gente, o sea, la gente ya flipa para encender un ordenador, y a la que no se le enciende es un... Mi ordenador está estropeado, es una mierda, claro. Si el 80%, me lo estoy inventando, de la peña flipa y saca espuma con cualquier cosa que tenga que ver informática, si le metes con un juego de informática ya más intensa, que yo más de la mitad yo no me enteraba que era. Pero claro, yo veía según qué nombres, los ponía a buscar, no sé si en aquella época había Google aún, no me acuerdo. 2003, el juego, no, sí, ¿no? Es tan antiguo. Sí, es verdad. Bueno, pues... Es que claro, la percepción del tiempo en ese tipo de cosas se diluye tremendamente muchas veces. Hombre, claro, en la informática de los videojuegos, que avanza tan rápido, 2003 parece como... Sí. Qué lejano. Sí. ¿Qué tenía yo en...? Ah, tenía el Athlon 550 y la 9700 Pro, si no recuerdo mal. No, la 9700, que va, que digo... Con un Athlon 5500. Yo tenía un Athlon XP en aquel entonces. Tenía un 1,9 1900 Plus. Con una... AMD 550, el K7 Radeon, creo que era. Tenía. ¡Hala! Hostia, pues las no salieron muy bien, ¿eh? Las 8500. Las ventilaron rápido y sacaron la 9000. Que yo me acuerdo, me quería pillar una y al final en el segundo PC me pillé una 9700 Pro, que me esperé 6 meses, me acuerdo perfectamente. Y tenía en ese... O sea, yo jugaba Tron 2.0 con una TNT2 modelo 64. ¿Qué dices? Sí. Joder. Sí, sí, sí. Y claro, mi amiga tenía mejor PC y a ella se le veía muchísimo mejor. Y ahí fue, ala, qué cabrona. Pero sí, sí, en serio. Espectacular, espectacular. Realmente un juego que hoy en día, o sea, yo de verdad, o sea, me da rabia porque lo probé en versión verbatim, lo reconozco. Y siempre se me quedó ahí, lo tengo que pillar. Y es que nunca lo he vuelto a encontrar para comprarlo físicamente. Yo lo tengo. Ya lo sé. Y me da mucha rabia, ¿sabes? Y es un juego que de que lo vea, o sea... Oye, Freeman. ¿Qué? De hecho, que lo tengo. Que te den. De verdad, o sea, me da muchísima rabia y es uno de estos que como un día lo vea de segunda mano en cualquier lado a esto, es que voy donde sea, pido dinero y es que... ¿Puede ayudarme, por favor? Es que no llevo dinero. Como yo nunca llevo dinero encima, tendré que pedirlo y es un... Sí, sí, ¿en qué puedo ayudarte? Es que tengo que comprarme el Tron 2.0. Pues sí. Y si yo he de seguir este ejemplo, vosotros también no lo probaréis, o sí, independientemente de eso. Además, los gráficos son tan sencillos técnicamente, pero tan bien diseñados que hoy en día no... Tampoco palidecen tanto. O sea, es un juego que tiene sus años, obviamente, se nota, pero por la estética y por el entramado, de verdad. O sea, ver cómo se jode un disco duro estando dentro es una maravilla. Y... Hombre, es un poco friki no verlo así. Sí, sí, el juego. El juego es muy geek. Es muy para gente eso que le gusta. ¿Qué es geek? frikis informáticos, ¿no? Sí, un geek es un amante de la informática, poco, de la ciencia ficción. Qué poco carisma tiene la palabra geek cuando puedes decir puto friki informático. No, perdona. Y el sufijo gordo de los cojones. Es que tenía uno en la Universidad de Física que era eso, o sea, se lo decía todo el puto día y no acababa de rayar de Star Wars. Qué pesado hay era. Hay geeks y geeks. Sí, obviamente. Pero ya sabes que me encanta hacer amigos, sí, a mí. Sí, sí, sí, ya lo sé. Para colmo, el juego... Es que el juego además venía doblado. Es que sus huevos, en serio, venía doblado y sonaba de maravilla. Entonces, ¿sabes? Tienes un juego, o sea... De verdad, un juego que es que no puede ser que mucha gente sudara de él por el de este informático, con la de frikis que nos están escuchando ahora mismo y con lo bien que funciona el foro de hardware y software, o sea, que aquí hay peña que sabe mucho y quiere saber mucho también, o sea, hay de todo. Tron 2.0 es un juego que no podéis dejar pasar, de verdad. Maravilla de juego que tengo que volver a conseguir, o sea, que si lo veis en algún lado, no me timéis, no es, te lo vendo por 30 euros, no me jodáis. Pero de verdad es un juego que es que tiene que estar en mi estantería sí o sí y estará. ¿Por cuánto me lo compras? No te lo compro, tú has de tener tu Tron 2.0 en la estantería. ¿Pero cuánto me darías? Te podría llegar a dar hasta 15 euros. Por eso no lo vendría nunca. Pollas, tío, no fastidies. Que por 5 te compras, o sea, por 5 se puede comprar la gente Beyond Good and Evil. Si lo veis, comprarlo. Que por cierto, lo estaba pensando mientras veía las screens de Tron 2. Se parece mucho. ¿Quién está poniendo screens? La gente está poniendo screens de otros juegos que comentamos. ¡Qué grande! Me recuerda muchísimo, y el hombre sin nombre también se ha dado cuenta, al mod de distopia de Half-Life 2, donde en la rama de hacker hay una parte donde debes hackear ordenadores y entre la base y tal. Y es igual, o sea, han cogido la misma estética de Tron, con esas lucecitas y tal. Y mira, para aquellos románticos que quieran recordar un poquillo el Tron y tal, pues mira, ahí tienen un... No, que jueguen a Tron y luego Distopia. Y además, yo me acuerdo que cuando probé Distopia, no me gustó. O sea, la primera vez que lo probé... Porque no te enteraste. No me gustó nada de nada. Fue vaya coñazo y además se copian de Tron 2.0 que les den. ¿Vale? Aquello, probarlo 15 minutos. Luego lo volví a probar de... Chaval, creo que fuiste muy radical en su momento... Y muy bien. No es un juego que me motive a jugar, pero la verdad es que es una maravilla. Recoge muchas influencias realmente de Tron 2.0, Distopia. Sí. Bueno, de eso hablaremos la semana que viene. Cierto. Bueno, hasta aquí Tron 2.0. Se lo ha chivado a Maneo porque no se acordaba y se ha oído, que lo sepáis. Mods. Especial Mods la semana que viene. Eso. Okay. Pasamos al siguiente. Y pasamos al que yo quería, de verdad. O sea, yo lo reconozco. Cuando habíamos hecho la lista de los 7, o sea, teníamos 7 inicialmente, el que vamos a hablar ahora no estaba. Y a mí la lista, no sé, me faltaba algo, ¿sabes? Con respecto a la del año pasado, que estaba Blade y estaba Vampire Bloodlines, que son juegos que sin guión, yo te hablo de ellos 3 horas perfectamente y del tirón. Me faltaba uno con el que sentirme identificado. Y Denton, en el foro interno, comentan: ¡oye, que os estáis dejando Giant Cities en Kabuto! Y yo, ¡me cago en la leche, es verdad! Y fue, pues de calle, tenemos 8. Entonces, ha sido, bueno, ¿cuál quitamos de los 7? Y tú no querías quitar tus 2. Y ha sido, pues mira, la mierda, los ponemos. Y luego han vuelto a recordar otro y ha sido, ¡oh, este también! Pues venga, también. Ha ido creciendo exponencialmente. Sí. En principio va a ser 6-7 y al final ha sido 9. Bueno, estamos hablando de Giant Citizen Kabuto. Un videojuego en tercera, primera persona, estrategia en tiempo real y semi-RPG. Tiene un poco de todo. Que fue el primer proyecto de Planet Moon Studios. Un estudio novel que fueron empleados de Shiny Entertainment y que habían trabajado en el juego MDK. El juego estuvo en desarrollo durante unos 4 años hasta que Interplay Entertainment lo publicó el 6 de diciembre de 2000 para Windows. Más tarde, Planet Moon publicaría Armed and Dangerous y su gloriosa arma de tiburón o el arma del revés. Hay gente, quizás la gente se acuerde del arma que lo clavabas en el suelo. Qué bueno. Hacías el pino y el suelo se te giraba, o sea, el suelo se ponía techo y todos los enemigos que estaban en el escenario se caían hacia abajo, o sea, se caían hacia el cielo. El escenario se volvía a poner y ahora ya tenías todo el escenario liberado. No había nadie. Ese arma es, creo que es una de las mejores de todos los, de la historia de los videojuegos. Pues bueno, estos tíos que están realmente como una puta cabra, porque todos los juegos que hacen son del estilo, son una ida de olla, hicieron Giant Citizen Kabuto. ¿Qué diréis? ¿Y este juego qué tiene? Bueno, tiene la peculiaridad de, a título personal, ser el juego con el que más me he reído en mi vida. Pero reírme de que me duele el estómago, de picar contra la mesa de lo que me estoy riendo. Luego llegó Psychonauts, que también. Pero juegos que traten el humor en este mundillo no hay. No hay, hay tres o cuatro chascarrillos o hay alguna sonrisita. Pero reírse a carcajada... Hay cuatro o cinco juegos contados. De hecho, algún día tendríamos que hacer el humor en los videojuegos. Me encanta. No, no, ya lo comentamos. Es uno de estos, los eternos sí, sí. programas que tenemos ahí de para la temporada que viene. Y luego al final no se hace y se deja para la siguiente. Pero el humor en los videojuegos, haremos otro programa seguramente. Y... ¿sí hay cuarta temporada? Es que si no lo digo, tío, no tiene sentido. Entonces, a ver, para que os situéis, ser un juego de acción muy diferente a lo habitual, no solo por el planteamiento jugable, sino por todo este humor negro y muy cafre, o sea, era humor negro muy, muy cafre, con tres planteamientos totalmente diferentes en la jugabilidad porque te encargabas de controlar a tres personajes diferentes. Con un nivel gráfico que no estaba mal, no era su apartado más destacable, pero bueno, estaba bastante bien, y un doblaje bestial. No se entiende por qué no se convirtió en un superventas. Precisamente quizá por eso es uno de los incomprendidos, porque era original, tremendamente innovativo, muy buen doblaje, un humor que era una maravilla, divertía muchísimo. No se entiende, no se entiende. Y además que es que sorprendía, no solo para la época, sino que hoy en día también sorprendería. Y además en una estética que puede recordar bastante, una estética de los planetas, que puede recordar un poco a nivel de colores sobre todo y de diseño de enemigos a Spore. Al menos a mí cuando jugué a Spore, la primera imagen que me vino era la de Giant Citizen Kabuto. Entonces tú empezabas con una intro que ya te estabas partiendo y llegabas a controlar un personaje que era así como... pues que no sabría cómo definirlo, como si fuera un gusano con ojos metido dentro de una escafandra de astronauta. Garlic Jr. No, que va. Ah, vale, los protas, perdón. Sí, los... Es verdad, los protas. Tiene una cara sí, simpática. Era como si fueran una babosa de caracol, pero metida dentro de una escafandra de astronauta, y de ahí no salían. Eran muy feos, la verdad. Entonces... tú los controlabas y te podías tener una visión en tercera persona o de shooter, lo podías tener a elegir. Y la verdad es que las utilizabas bastante, la de shooter sobre todo, para el tema de combate cuerpo a cuerpo. Y la de tercera persona para cuando tenías que recorrer el escenario. Y claro, empezabas, el personaje muy feo, vale, te habías reído mucho, pero el personaje ni saltaba, ni corría, ni se agachaba. Y entonces dices, pero este juego no era una puta maravilla. Y claro, a medida que vas avanzando, te dan el jetpack con el que podías volar, descubres la primera tienda y claro, te sigues partiendo con las conversaciones y los personajes nativos del planeta, que son los que tienes que salvar, que son como si fueran un clon inteligente del personaje de South Park, el Timmy. Timmy. Pues este, pues justo, como si fueran eso. Justo antes de, cuando estaba repasando los juegos y tal, digo, voy a ver unos vídeos por YouTube de Giant Citizen. Casi el primer vídeo que he encontrado era con Timmy, Giant Citizen Timmy. Yo también lo he visto. Y es que me he partido, digo, por Dios, pero no he visto nunca, o sea, este tipo de humor, o sea, no lo he vuelto a ver en ningún otro juego. Y dices, es que es muy bueno. Y es un cada personaje que es, vaya tela. Sí, no, o sea, es que esa es la definición de Giant Citizen Kabuto. Chistes muy cafres. Mucho humor negro y misiones más que raras. Estás muchísimas horas controlando a estos seres espaciales que tienen que salvar a estos Timmys, que no se llaman Timmys, pero bueno, yo les llamo así. Y cuando llevas jugando un buen rato, el juego cambia y empiezas a construir poblados, capturar Timmys para que los habiten, trabajen para ti, cazar animales, construir murallas, defensas, defenderte, y todo controlado por una especie de ninfa que es una de las miembros, entre comillas, de una gran civilización de ese planeta, lo dejamos ahí. Y claro, la tía va digamos como con un sujetador transparente. Bolas, entonces, van bolas, tío. Bueno, van bolas, de hecho. Como el guardián. Creo que esta generó polémica, eso que dices, sí. Pero tío. Bueno, el caso es que la tía está ahí y claro, los extraterrestres cuando lo ven, dicen, ¿sabes? Se quedan en plan, hola tío, pero mírala. Y otro dice, pero tío, si va sin nada. O sea, y yo dice, pero ¿qué más da, tío? Mírala. Y tú, macho, tío, estás enfermo, si es una extraterrestre. Y dice, bueno, yo qué sé, hay que abrir la mente, ¿no? Y el otro sí, y otras cosas, ¿no? En plan, así, no es literal, pero que bueno, es el estilo de Cafre con el doblaje y además con guión más elaborado de la representación que os acabo de hacer. De verdad, era una pasada. O sea, es que entre misión y misión o durante la misión, o sea, siempre te reías. Luego, claro, es difícil mantener el nivel, pero joder, las idas de olla que has vivido y lo mucho que te has partido vale la pena. Y es que además, a medida que sigues jugando, el juego no acaba con el control de esta personaja, sino que luego controlamos a Kabuto, que es el bicho cafre y bestia que mide tropocientos metros, que aterroriza a todo el mundo. Entonces ahora lo controlas. Al principio mides 4 metros, pero a medida que vas avanzando, te vas comiendo enemigos y demás, pues puedes llegar hasta los 30 y claro, empiezas a destrozar un poco como los juegos estos, los Rampage, no sé qué. Red Rampage. Esto. Pues de este estilo, pero bueno, que esos son un poco malos. Hombre, es muy divertido. Sí, son muy divertidos, pero más allá de eso no los sacas. Claro, si tienes un juego que gráficamente tampoco era la rehostia, pero que bueno, que a nivel sonoro también tampoco era espectacular, pero es que el guión es simplemente bestial. ¿Cómo lo cuentan? También. Y los detallitos estos jugables también son una maravilla, o sea, a la altura del mejor Tim Schafer y sus Psychonauts, por ejemplo. Y además es que recordaba mucho a Sacrifice. O sea, a nivel estético, una mezcla de Spawn, Sacrifice con personajes muy raros, las plantas y también. Además, de verdad, o sea, tenías muchísima libertad de movimientos en los escenarios, eran enormes. O sea, todo el planeta podías recorrerlo. Con el jetpack, es que te dan el jetpack y te lo dan todo, tienes el mundo a tus pies. Y es súper divertido ver toda la fauna que te encuentras por ahí. Es una especie de cabras que van volteando por ahí, además voy a cargar. Te adentras demasiado, te encuentras con la base enemiga, es no parar y te lo pasas muy bien en cada misión. De verdad, un juego que muchas veces os hemos comentado, pues no se ha visto nada como esto en los shooters, no se ha visto este terror, no se ha visto este guión, pero lo que no se ha visto nunca es humor, y este humor, de verdad, es un juego que solo por lo que os vais a reír, es que ya vale la pena, es que de verdad, o sea, tenéis que probarlo sí o sí. Y totalmente recomendadísimo para mí, uno de los juegos de mi infancia. Un juego que acabó, o sea, empezó en alquiler y luego, ¿sabes? De esto es alquiler que luego son compra, o sea, que lo puedes alquilar y además comprar. Y cuando fue eso, oye, dámelo, esto me lo llevo, porque es que es una absoluta maravilla. Y ahí está, o sea, que de verdad. Salió para Mac y fue casi de lo mejor que tuvo en ese momento. Sí, eso es verdad. Y ahí sí que tuvo ya mejores ventas, mejor aceptación al público, pero bueno, y el port más tarde también a Play 2, que no tuvo tanto éxito, pero bueno, que también anda por ahí. Sí, sí, es verdad, porque me acuerdo que yo utilizaba por fin tenéis un juego bueno en Mac. Sí, desde aquella época metiéndome con Mac forever. Y creo que aún siguen teniendo el mejor juego que es Kabuto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, creo que salió WoW también para Mac. Se puede jugar en... Es lo mismo, para jugar un juego en Flash como el WoW, juegas al Giants. No os estoy escuchando. Ay, pero pues sí, jugar antes que tú a Diablo 3, seguro. ¡Ja! Y se me verá mejor. ¡Ja! Eso es verdad. Siempre. ¿Un poquito? No. Pero quizás 5 frames más, no. Que es lo que hay de diferencia entre nuestras tarjetas. Y ya está. No, vete. Y ya verás, y luego lo jugaré y fuera. Vaya mierda, es mejor Titan Quest, que hoy hablamos de él. No me hagas hablar, don, Freeman. Don, no me tires de la lengua. Don. Me echo igual. No me sale. A tomar por saco. Bueno, y el siguiente sigue sin comprendido. O sea, es incomprendido por una razón muy bestia. Porque no tenía nombre. Este juego lo llamas con otro nombre y te viene. Claro, lo llamas Resident Evil 4 y ya está. Sí. Ya está. Pero no, a ver, no es Resident Evil 4, no la liemos aún. ¿Qué juego es? El juego, o sea, por lo que es realmente incomprendido es porque no tuviera éxito, en PC sobre todo, saliera con un doblaje del cagarse. Y encima a 20 euros de lanzamiento. Y encima no tiene éxito. Es que, de verdad, para meter un virus en las versiones piratas que rulaban del juego y se cargara a todos los PCs del mundo. En serio, o sea, qué rabia me dio lo de este juego. Estamos hablando de ni más ni menos que de Cold Fear, Miedo Frío. Un videojuego de miedo, survival... Miedo escalofriante. Mal survival bien, horror. Miedo ¿qué? Fresco. No. Sí. Miedo escalofriante sería la traducción más adecuada. La literal es la miedo literal frío. Es miedo frío, pero... Escalofrío. Hay que saber, sí. Traducir es un arte. Es escalofrío, prima. Seguro. Escalofrío. No, yo es creo frío, que sería pero... más frío aterrorizador. Bueno, da igual. Que lo que creo, ¿eh? Bueno, diseñado por Darkworks y publicado por Ubisoft, se lanzó el 15 de marzo de 2005. Y para quien no sepa quién es Darkworks, son los que trabajaron en Alone in the Dark, A New Nightmare, otro juego que estaba bastante bien, que no era como los anteriores. No mires con esa cara, porque es verdad. Pues a mí me parece un truñaco, pero así de grande. Pues a mí no me parece. La gente que no está viendo lo que hago, pero es muy grande. Que estuviera tan mal, de verdad. Yo veía todo el mundo rajando de él, todo el mundo. Vaya mierda. Y yo lo probé y yo... No estamos hablando del último Alone in the Dark, ¿eh? Sería el que sería el numéricamente 4. El... 4. 3. 4. 4. No, el 4 es el de ahora. Que no, ese es el 5. Uy, ya he perdido la cuenta. O sea, las cosas... Vale. Claras y el vino tinto. Para los que no estén a día de hoy, o sea, no estén enterados a día de hoy de Darkwood, son los que actualmente preparan I Am Alive para Ubisoft. El que el tenía juego, que salir ya, ¿no? Sí, el juego que tenía que salir ya, Fukui, que tenía que salir hace 2 meses. La nota de prensa decía que sí, a mí que me cuentas. Y yo te decía que no, y tú dale que dale. Bueno, lo que comentábamos, un doblaje bestial a 20 euros en un survival horror ambientado en un ballenero ruso en el estrecho de Bering. Los guardacostas norteamericanos han sido enviados para investigar pues un misterioso suceso y encarnas a Tom Hansen. Como Hansen, vas descubriendo de que realmente el suceso se ha liado bastante porque hay soldados rusos que te atacan y que están un poco pillados. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Sí. Pero luego hay unas criaturas bastante extrañas que utilizan seres humanos como anfitriones y para alimentarse. Un poco como Goa'uld. Los Flot. Los Goa'uld de Stargate. ¿Qué Goa'uld, tío? Los Flot de Halo, no me jodas. Anda, hombre. No, es muy parecido el argumento en este juego y sobre todo la puesta en escena también a otro gran incomprendido que es The Thing, la cosa. ¡Oh! ¡Oh, qué puto juegazo! ¡Qué puto era juegazo! Era muy del estilo, o sea, en lugar de un barco era la nieve y en lugar de pero rusos era. ¡Qué puto juegazo! Con los personajes aquellos que tenías que descubrir si tenían exacto. La cosa o no, te ayudaban y a veces en medio del escenario los dos se convertían en la cosa y tenías que enfrentarte a ellos más los enemigos que ya de por sí estaban en el escenario cuando se veían en situación de ¡qué grande era la cosa! Es verdad, tío, Incomprendidos 3, ya tenemos Shadowmans, ese... Freelancer, Omicron y... ¿qué más teníamos por ahí? Shadow... no sé qué, ¿no? No, no Shadowman, ya lo he dicho. Ahí. Es verdad. Incomprendidos 3, 4 y 5 se hacen, pero en un please, de memoria. Solo hay que ponerse. En último nivel 4, ¿no? Sí, sí, sí hay. Bueno, este es el planteamiento al que llegamos y el juego, la verdad es que era muy similar, o sea... Es similar en cuanto a mecánica innovadora de Resident Evil a los Resident Evil 4, pero con dos matices, es decir, tiene y no tiene lo de Resident Evil 4, maticemos. puedes apuntar y desplazarte a la vez, cosa que Resident Evil 4 no, pero las cámaras muchas veces son estáticas, son a lo Resident Evil 1, 2, 3, son cámaras estáticas en puntos que favorecen muchísimo el aspecto de terror y la ambientación, pero que para según qué controles muchas veces pues no va muy bien, sobre todo cuando tienes que correr. Pero tienes una... Cuando aprietas botón derecho con el ratón, tienes una cámara al hombro, a los Resident Evil 4, y además te puedes mover por ello. Y es una cámara que funciona tremendamente bien, que para la acción es una pasada, y luego tienes la otra cámara para moverte sin apuntar, pero que bueno, si las vas alternando no da muchísimos problemas. Uno de los errores que tenía el último Alone in the Dark, que como siempre tenía, era un control Resident Evil 4 pero con cámaras estáticas constantemente, entonces muchas veces te liabas cuando, claro, tú veías al personaje de frente, o sea, te estaba mirando hacia ti, tú le dabas hacia adelante y no iba hacia adelante, sino que iba hacia atrás, o sea, se daba 180 grados y iba hacia atrás, y tú, no, que quiero ir hacia adelante, ¿sabes? Detallitos así que muchas veces dan muchos problemas, y que uno de los mayores referentes de este tipo de problemas recientes es, por ejemplo, Silent Hill Origins. Pero bueno, el juego, aparte de que te puedes mover mientras apuntas con el arma, usa muchas tácticas de susto muy bien empleados. Más allá de, al abrir una puerta, pues una criatura te salta. O, por ejemplo, entras en una habitación y tienes al lado un cristal. De repente un relámpago ilumina y ves como algo está asomándose por ese cristal. O esos bichos que están ahí, que están muertos, y de repente uno de esos cinco que están ahí muertos se levanta y te ataca cuando estás pasando por encima de él. Entras a una sala muy cerrada con unos ruidos, una luz... Ay. Joder, qué bien ha quedado con eso. Qué susto. Y qué erótico. Baby. Oh, yeah. Negro. Es como Fahrenheit, es como la canción aquella de Fahrenheit. Bueno, lo que comentabas, tiene sustos de estos que está bastante bien. Yo la verdad me he puesto recientemente a rejugarlo para tenerlo más en mente, y la verdad es que me he comido un par de ellos, de entrar a una que no me acordaba, de entrar a una sala, y justo cuando entras, la luz esa parpadeante, de repente se apaga, o sea, estás a oscuras absoluta, y solo tienes el circulito, que quizás es una quinta parte de todo lo que ves en pantalla, con la linterna, o sea, una linterna que tienes justo debajo del arma. Entonces, donde apuntas es donde iluminas. Perfectamente bien implementado el tema de la iluminación. No es espectacular, pero la verdad es que a día de hoy cumple muy bien. Pero otro de los detalles bestiales del juego era que la cubierta de la nave podía cambiar, o sea, del barco podía cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en la cubierta, no era como en Splinter Cell 3, que vale, sí, el barco es acojonante, la escena del barco también es bestial, pero es totalmente nivelado constantemente. Aquí no, aquí estás en medio de una tormenta y el barco se mueve, se zarandea, las olas azotan, tienes que tener cuidado con las olas, porque a veces tú estás caminando por la cubierta, aparece una ola y te lleva. Y además, si por ejemplo estás andando y se inclina hacia tu derecha y a la derecha está el mar, tienes que caminar mucho más lento, no puedes correr, porque entonces te empiezas a ir levemente, o sea, la gravedad te empieza a llevar hacia la derecha, y como te pegues mucho a la barandilla corriendo, basta que se incline un poco más para que te caigas. O sea, eso, ese detalle, aunque parezca que no, jugablemente es perfecto, porque te obliga a ir andando lento constantemente, con lo cual en un juego de terror es lo que necesitas para marcar los sustos y la ambientación. Si tú vas corriendo por fiar constantemente, te pierdes la mitad de los sustos. Lo suyo es ir aquello investigando, caminando lento, saboreando el concepto de survival horror. Vamos, lo que Fukui no hace. Efectivamente. Pues de verdad, entre la oscilación, en el tema del guión, que no está mal, que gráficamente aún a día de hoy cumple, se notan los años, no tiene panorámico, es 1600x1200 y todo lo rescala. Él tiene algunos problemas de cámara y no tiene mucha variedad de enemigos. Pero joder, es que El doblaje es bestial. A nivel de efectos de sonido, está bastante bien. Y salió a 20 euros, que es que ahora creo que hay un pack de Cold Fear más no sé qué juego por 10 euros. Lo tienes en Steam a 4,99. Joder, joder, en serio, es que de verdad. Ahí está. Está muy bien, pero cuesta, hay que decir que cuesta empezar. Los controles al principio, sobre todo en teclado y ratón, cuesta un poquito y te tienes que habituar porque es un control que a día de hoy a lo que estamos acostumbrados no acaba de cuajar, o sea que le tienes que dar un poquito de tiempo al principio. Yo aviso en ese sentido. Pero es muy buen añadido a mi modo de ver en conjunto, pese a los errores, pese a ser en conjunto peor juego que Resident Evil 4, como sabor de boca es mucho mejor de calle, y como survival horror ya ni hablemos que Resident Evil 4. O sea, creo que es, con la superproducción que fue este el juego de Capcom, creo que es lo que tendría que haber sido. O sea, Cold Fear creo que es lo que tendría que haber sido. Una mezcla de lo bueno de Cold Fear y un poquito de toda la pasta que se dejaron en Resident Evil 4, hubiera quedado un juego impresionante. Y eso que mucha gente puede pensar, hostia, pero es que un buque ya no da para más. Sí, sí. Es cortito, pero por 5 euros vale muchísimo la pena, de verdad. Pero muchísimo. La siguiente opción a juego incomprendido es de nuevo otro de Monolith, ya lo hemos comentado antes, que no era la grandiosa Kate Archer, protagonista de No One Lives Forever. No One Lives Forever, el nombre de una serie de videojuegos, concretamente dos publicados hasta la fecha, y una expansión que se desarrolla entre el primero y el segundo. El que nos ocupa, The Operative No One Lives Forever, fue publicado en el 2000 y protagonizado, como bien decía Freeman, por Kate Archer. Y bueno, lo que vendría a ser, parecería ser un simple FPS, se entorna a un juego curioso sobre todo por su estética. Estética de la que hablaremos luego. En cuanto al argumento, ¿qué podemos decir? Se sitúa en los años 60... y la protagonista, que es un agente secreto, se dedica a combatir el crimen. Al principio, Kate Archer, pues bueno, solo hace misiones de poco riesgo por culpa de un pasado turbio que intenta olvidar. Y trabaja para la agencia secreta Unity. Kate vuelve al servicio activo completo debido a que uno de los más malvados, malosos de el mundo mundial, el tuerto ruso Volkov, se dedica a eliminar a todos los agentes secretos de Unity. Cambió, pues ahora Kate Archer, envuelta personalmente en la desaparición de sus amigos, cuando el agente secreto Bruno, junto a ella, pretende desmantelar la organización de ARM y coger a Volkov sea como sea. Es, como veis, una historia de espías al más puro estilo 007. El juego, ya desde el primer momento, lo que pretende es un poco parodiar con humor este tipo de historias, de situaciones que pues mismamente el propio Austin Powers pues hacía en el cine, pues aquí en los videojuegos digamos que su alter ego sería No One Lives Forever seguramente. Como decíamos, el juego pues no deja de ser un juego en acción en primera persona, muchos enemigos, muchas armas, muchas herramientas y escenarios variados. Pero se desmarca del resto, como decía antes, por la ambientación basada en estas películas y series de televisión sobre espía de los años 60, no solo 007, también pues Super Agente 86, que a la vez también es una parodia de 007. Y este tipo de películas de acción donde el agente de turno puede con todos y no se despeina, pues además es curioso cómo lo llevan a cabo intentando incluso separarse más del prototipo, del estereotipo de prototipo de hombre agente y utilizando a una protagonista. Que lo hay, es uno de los compañeros de... Pero es más absurdo todavía, sí, es mucho más descarado. La verdad es que una de las cosas en donde se llevaba la palma todo este humor, aparte de los utensilios que ahora los comentaremos, todo este humor y todo este diseño casposo años 60, Austin Powers, Super Agente 86-0, eran los enemigos finales, jefe de fase, además con los estereotipos de te cuento todo el plan antes de matarte, visitando todos los escenarios, la base dentro del volcán, todo el escenario de... como si fuera un escenario de Marruecos, pero en plan de lujo, las casas por dentro, o sea, visitando las mansiones por dentro. En conjunto, tanto los gráficos como sonido, la música y la historia, que aunque no es una gran maravilla, era bastante intrigante, divertida, estaba bien. La verdad es que te invitaba mucho a seguir. Era muy llevadera. El humor estaba presente, como bien dices, no solo en los colores vivos y en la ambientación, sino en los diálogos, como bien dices, pues el malo de turno y cosas de estas. O sea que te animaba mucho a seguir. Y jugablemente quizá lo que más destaca, que hemos comentado un poco así de pasada, son los gadgets. Los típicos gadgets de James Bond, en los que pues tiene el coche que tiene 20.000 botoncitos que hace 20.000 cosas, o el reloj que tira, no sé qué, pues aquí lo tenías aún más exagerado y de forma mucho más curiosa. Tenías, por ejemplo, desde... Uy, vaya gallo me ha salido. Desde la típica... O sea, desde la típica moneda para despistar a los guardias con su sonido, una ganzúa escondida en un pintalabios, el polvo quita cadáveres, o un lápiz... No, el lápiz de labios era explosivo, el gas soporífero camuflado en un frasco de perfume, un mechero que era un soldador en miniatura para romper cerraduras. O sea, detallitos de esto que, aunque como shooter era bastante, bastante típico, o sea, en ese sentido seguía los patrones que hasta el momento se veían en casi todos los juegos. Aquí es donde se soltaron un poquito junto con el guión y las fricadas de las FMVs entre escenario y escenario. Aquí con las herramientas es donde se soltaron un poquito y no estaba mal. La verdad es que era un detallito que caracterizaba a Kit Archet, un personaje muy carismático. O sea, no os penséis... No se tomaba a ella misma muy en serio, pese a ser una superagente en absoluto. Y con algún detallito que, si bien no te reías como en Giant City Sakamoto, pues tu sonrisa no te la quitaban. De verdad, un juego que tuvo su segunda parte, también bestial, tremendamente divertida. O sea, aquí mostraron cómo se puede hacer una secuela. Quizá ya hablaremos de la segunda parte otro día más largo entendido. Pero de verdad, otro... Es que es otro comprendido de Monolith. Es que de verdad tienen los juegos que quizá con un poquito de marketing y más boca-oreja tendrían aún más éxito. Porque tú dices, Gears of War, Epic. Half-Life, Valve. Unreal Tournament, también Epic. Pero que referencias No One Lives Forever, Monolith, sí, lo sabemos los que endiosamos a Monolith por haber hecho tantos juegos durante tanto tiempo y de tantísima calidad. O sea, de verdad, una maravilla de juego al que quizá los años no le han sentado tan bien, pues ahora juegos de este tipo y con este tipo de humor, pues ya ha habido unos cuantos, y ya el concepto innovador que tenía este No One Lives Forever, pues ya no está representado tan bien. Pero bueno, es un juego que también vale la pena tener en cuenta, o al menos saber que fue uno de los referentes, que fue un grandísimo juego, que Monolith estaba detrás y que toda la casposidad Steam Powers estaba muy, muy presente. Una brevísima pausa y continuamos ya la recta final, empezando con Eternal Darkness. Espero que hayáis saboreado esta canción con el que empezamos esta segunda parte, entre comillas, o recta final del programa, y tenedla en mente si os ha gustado. Empieza tremendamente bien, porque es una de las canciones de Titan Quest, en uno de los apartados excelentes del juego. Ya cuando entremos en el comentario a este juego de Iron Lord, ya profundizaremos en ello, pero va bien tener presente que esto que ha estado sonando ahora mismo es de Titan Quest. Pero ahora toca el Sleeper, el oculto, de GameCube, en la recta inicial de su lanzamiento. Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Un juego desarrollado por Silicon Knights, que fue lanzado el 24 de junio de 2002 para GameCube. Tampoco sin mucha publicidad. Sí que era uno de los juegos referentes de GameCube, pero como era un poco complicado y un inicio no a la altura de todo el mundo, pasó un poco desapercibido, y fue cuando la gente empezó a jugarlo, empezó a probarlo, empezó a ver que es, joder, vaya pedazo de juego que tenemos en GameCube. Se empezó a hacer el boca de oreja por foros y demás. Fue cuando mucha gente empezó a adentrarse en el mundo de Eternal Darkness, y ahora es uno de los obligados de GameCube, sin duda alguna. O sea, es un juego que si tienes una GameCube o una Wii mismamente, como es retrocompatible, lo has de tener en tu ludoteca. ¿Qué es lo que hay que situar, sobre todo el contexto? Pues el juego fue concebido inicialmente para Nintendo 64, lo que es... Esto, o sea, Silicon Knights siempre están haciendo juegos con bastante tiempo de desarrollo pensados para una plataforma, y al final lo acaban evolucionando. Con Two Human pasó lo mismo. Desarrolladores de Two Human y del Metal Gear Solid Twin Snakes, además. Pues como comentábamos, fue eso, inicialmente pensado para Nintendo 64, pero al final se trasladó a GameCube. Y aunque eso se nota en la versión final, realmente Eternal Darkness visualmente es impactante, pero no por la técnica, sino por diseño y carisma de tanto personajes como de escenarios. Un sistema de cámaras móviles utilizado que es una maravilla por cualquier lado desde que lo mires. Y aunque en conjunto hay quizá aspectos, no sé si de por quererlo lanzar de lanzamiento o porque no tuvieron el tiempo suficiente, que no han sido acabados de pulir, como el control del personaje, que es quizá lo más criticado, es con lo que la gente más unánimemente está de acuerdo, que es precisamente el control de este Eternal Darkness. Es uno de esos juegos que el control, aunque sea un poco malo, pasa desapercibido, un poco como Gothic, que el control también es malo, pero como el juego es una absoluta obra maestra, claro, o sea, dices, bueno, va, lo dejo de lado. O como Metal Gear, y que los personajes tengan una exclamación y solo te vean 7 metros. Dices, esto no se supone que es sigilo. No, da igual. Pues son cositas que realmente la gente acepta y no le da mayor importancia, aunque sean pequeños errores. Lo que caracteriza a Eternal Darkness es sobre todo el guión. O sea, un guión de unos puzzles, el cómo llegar a ellos, no así el resolverlos, y otros detallitos que iremos comentando, que es que de verdad lo hacen una experiencia única. El videojuego trata de una chica llamada Alexander Roivas, la cual se dispone a buscar los motivos del asesinato de su abuelo Edward Roivas. Esto la acabará llevando por descubrir el libro de las tinieblas, mediante el cual irá descubriendo la trama que se esconde detrás de la muerte de su abuelo, la cual tiene sus orígenes desde el Imperio Romano. Uno de los dioses llamados los Antiguos, en el juego te enfrentas a uno de ellos según la alineación que elijas, está intentando resurgir y volver a reinar el mundo. Entonces, el libro de las tinieblas se trata de un libro fabricado en piel y huesos humanos que permite a su portador usar la magia, y hasta que no lo obtienes, no puedes usarla. Ya hasta aquí, puedo leer. Podríamos comentar realmente más detallitos, pero es que, de verdad, es un guión que es que, ya lo comentamos en el programa de los videojuegos, cine y la literatura en los videojuegos, ¿sabes? Sobre todo a nivel de muchas referencias literarias y cinematográficas por muchas de las cámaras que utiliza. Inspirado también, o sea, la historia también inspirada en los mitos de Cthulhu. Un doblaje en inglés bestial, pero de verdad, de los mejores doblajes que se pueden escuchar en lengua inglesa, en serio. Con una caracterización, un tono, un gramaje de las voces, una diferenciación entre caracterizaciones, de verdad, soberbio. Otro detalle que también lo ha hecho mítico y es uno de los detalles que siempre la gente suele acordarse, porque era, aparte de innovador, era... se disfrutaba mucho el encontrarte, ¿verdad?, las descripciones de las autopsias a los monstruos de uno de los personajes, que realmente eran una pasada. Claro, si con eso tenemos en cuenta que con el carisma visual, que no técnico, sistema de detección de impactos en los enemigos, que según donde les impactaras, pues le afectaba de una manera u otra. Luego el tema de la variedad del juego, que a medida que vayamos avanzando, la dificultad además sube. Empieza muy fácil, pero poco a poco se va haciendo cada vez más difícil. Y no desespera, realmente no desespera. No es que llegues a un punto en el que no sabes cómo salir. Pero bueno, lo que comentábamos es que el tema de las magias es un poquito, o sea, el tema del control y el atacar es un poquito complicado. Y al final tienes que ir hacer mucha prueba y error en según qué pruebas para poder obtener pues eso, los resultados que te permitan ir avanzando por el juego. Es quizá la única pega que lastra el conjunto. Silicon Knights y sus controles. En serio, o sea, lo pensaba antes, yo es verdad, el control de Eternal Darkness no es tan problemático como el de Two Human, que eso es infumable, por muy innovador que sea. Infumable. Sí, sí, es infumable. Y además, toda una estética muy violenta, muy gore, muy oscura, tanto en la ambientación sonora como en visual, hacen de Eternal Darkness, junto con los Resident Evil, uno de los juegos de temática adulta de GameCube. Sobre todo al principio, que no había muchos, esto fue un magnífico, magnífico ejemplo. No puede competir de tú a tú, ni a nivel gráfico ni sonoro, con Resident Evil 0 o Resident Evil Remake, tampoco lo pretende. A nivel de jugabilidad y control, tampoco, pero en lo que sobresale es en el carisma del guión y la ambientación, sobre todo con esa personalidad, que es donde Eternal Darkness se convierte en un juego muy a tener en cuenta y otro de los obligados. Yo cuando tenga tiempo, me falta nada, o sea, me lo acabaré pasando porque es que lo tengo a nada, es uno de esos juegos que cuando tengo tiempo lo empiezo, pero lo he empezado ya como 3 o 4 veces, hasta la última vez que fue, hasta donde llegué más lejos, y joder, ¿sabes? Acábatelo ya, pero luego te vienen responsabilidades demás, empieza on y ala, otra vez lo tienes que dejar aparcado. ¿Dura mucho el juego? No, la verdad que no mucho, son unas, por lo que tengo entendido, me comentó Yuri que ya se lo ha pasado, creo recordar que son unas 8 o 9 horas, y lo estoy diciendo de memoria, me puedo estar equivocando, ¿eh? Bueno. O sea que realmente si alguien quiere puntualizar en el foro, bienvenido será. Y llegamos al octavo título. La de verdad que vamos mejor de tiempo de lo que esperábamos. Quizá pues esperábamos un par de llamaditas. en ese sentido, hola. ¿Eso o no van las líneas? El otro día ya nos enteramos de que no iban las líneas, ya nos ha pasado dos veces y no, como no sea eso, puede ser. Bueno, de momento en el foro nadie se ha quejado. La gente va poniendo pantallazos, está bien, de los juegos y poco más. Eso sí, va comentando también juegos que se les va pasando por la cabeza de quizás para otro incomprendidos, que bueno, han soltado tres o cuatro. Luego, quizá al final los comentamos. Sí. De cara a la proyección de ese Incomprendidos 3. El octavo título tiene bastante huevos la cosa. Es Chronicles of Riddick: Escape from the Butcher Bay. El juego vino en inglés, tanto subtitulado como doblado, un inglés brutal en el doblaje, o sea. ¿Subtitulado también en inglés? Sí, sí. Narices. O sea, España no se localizó. No, no, no. Al español. Pero sí se localizó el título, que era Las Crónicas de Riddick: Escape de Butcher Bay. ¡Ya está! Bueno. ¡Ya está! El proceso de localización de ese juego fue dos putas palabras. Las y de. Porque todo lo demás es igual. Crónicas de Riddick y Escape Butcher Bay es idéntico. No fastidies. Pues sí, sí. Y claro, fue el juego que yo además, es cuando estaba trabajando en Game, cuando salió Las Crónicas de Riddick, y era el juego que teníamos que rechazar comprarlo porque ya teníamos 10 unidades de Chronicles of Riddick en la estantería de segunda mano. Es un juego que un montón de gente nos trajo y yo pensando, pero cenutrios de los cojones. Por el idioma. Sí, pero cenutrios de los cojones con lo juegazo que es, aunque era corto. ¿Qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? Es que no me lo creía, pero es que en todos, o sea, en cualquier lado estaba lleno de Chronicles of Riddick de segunda mano. Lo cual sorprendía muchísimo. Pero bueno, el juego Las Crónicas de Riddick era una precuela. Transcurría antes de los acontecimientos. Precuela de la precuela, es decir, Chronicles of Riddick es una película cuya precuela es la película Pitch Black y cuya precuela es la huida de Butcher Bay. O sea, al principio vendría la huida de Butcher Bay, donde se nos explica los hechos, que luego tendría en continuación en Pitch Black y que luego veríamos en la película de Chronicles of Riddick. Y hay un cómic de por medio, creo, un anime, ¿no? Un anime, que no sé dónde se sitúan, pero bueno. El anime creo que era entre la Pitch Black la y última película Chronicles. La penúltima, creo. Bueno, puede ser, no recuerdo. Y otro juego tiene que salir también, de Chronicles, ¿no? Sí, lo comentaremos también. No, ya ha salido y lo vamos a comentar porque el sí, bueno, Crónicas no ha salido todavía, ¿no? En España no sé si sí. Salirá esta semana, la que viene. Sí, no, ya ha salido. Si el otro día estuve hablando con Sam, me decía que ya estaba jugando, que a él le cedieron una copia, o sea que sí, pero a la venta no sé si es porque se lo cedieron por no lo sé. Bueno, luego hablaremos porque es un remake con novedades, etcétera. No, sí, yo ya comenté tres o cuatro cosillas que Sam me dijo, que sé perfectamente puedo comentar y hacer mías, porque sé que si él opina eso, yo también voy a opinar. O sea, en Chronicles of Riddick coincidimos en todo, porque el juego era una absoluta maravilla por bastantes detalles. O sea, aparte del argumento, que es bastante peliculero y va muy en tono de las pelis, la trama no está mal, se deja llevar bastante bien, no es ningún Eternal Darkness, por poner un ejemplo comentado recientemente, pero no es un Gears of War. O sea, tiene la chicha suficiente como para sentirte dentro del papel chulesco y rompo paredes con los puños del protagonista encarnado por Vin Diesel, que también presta su voz, que vaya voz tiene el cabrón. Chorretón. O sea, vaya vozarrón tiene Vin Diesel, que parece que haya un ataque de voz desde el juego, ¿sabes? Que lance un grito y ya aturda a los enemigos del vozarrón absoluto que tiene. Todo ello porque el juego es desarrollado por Starbreeze. Por Starbreeze, que es... Vin Diesel financió, o sea, ayudó a crear. Es uno de los copropietarios de la compañía. Starbreeze, los desarrolladores también de The Darkness. Precisamente The Darkness le teníamos muchísimas ganas en su momento porque era ¡oh! Que es de los que han hecho el Chronicles of Riddick. Y realmente fue un juego del que salió en la época de los Doom 3, Half-Life 2, sí, por ahí, Far Cry, y de tú a tú les dijo, chavalotes, que yo estoy aquí y a mí no me vaciláis. Y es que realmente no le vacilaban, porque en consolas era espectacular, sobre todo gráficamente. Chronicles of Riddick es uno de los mejores juegos gráficos en gráficos de Xbox. Junto con Ninja Gaiden 2, Halo 2 y alguno más que seguramente me esté dejando, es sin duda de los mejores gráficos, segundo, tercero, según como nos pongamos a analizar. Y no solo eso, sino que es que además tremendamente fluido, sin saltos, sin bajadas de frame rate. Un anti-aliasing realmente elevado para ser un juego de Xbox. De hecho, incluso por la resolución a veces se veía demasiado borroso. Es demasiado pulido, muy borroso del anti-aliasing que había. Los modelados de los personajes, que es que eran bestiales, y un sistema de físicas bastante contundente. La iluminación también jugaba mucho con las luces. Iluminación y la recreación del personaje, porque la primera persona jamás, bueno, sí lo habíamos visto, pero los combates de puños, viendo los puños, te veías las piernas. Algo que hace 3-4 años no era tan habitual, que hemos visto en Dark Messiah, hemos visto Crysis, pero verte el cuerpo en un shooter no es tan habitual como pueda parecer. Pues ahí lo veías, unos puñetazos que realmente dolían. Te dolían a ti mismo, al jugador, de lo contundentes que eran, tanto a nivel sonoro como gráfico. La presentación con aquel cubo en 3D, que era como un cubo de, como si fuera un cubo de Rubik, pero hecho por miles y miles de piececitas, que lo girabas y se iba transformando. Es que es verlo para representarlo realmente. Aportando un toque que decías, coño, mira qué bien está esto, ¿sabes? Ya al menos empezabas el juego con una pequeña sorpresa positiva. Nivel sonoro, de verdad, espectacular, disparos, gritos, doblajes, golpes FX, una sorpresa encontrarse un juego que sonara tan bien. Y luego ya el tema de la jugabilidad era que, aparte de que tenías que hablar con algunos personajes y muchas veces el concepto de shooter quedaba un poco en un papel secundario, planteando y mirando hacia el punto de vista de interactuar más con el escenario, el sigilo, el avanzar por esta cárcel de máxima seguridad sin armas y sin que te detectaran, escondiéndote en las sombras, de manera muy intuitiva y muy sencilla, con mucha variedad de puzzles, de intentar descubrir el escenario para ver qué es lo que tienes que hacer, en vez de ir todo el rato para adelante disparando a todo lo que se te ponga por delante. También tenía una tercera persona muy bien representada cuando te subías a algunos objetos para luego saltar sobre algunos enemigos. Podías llevar cuchillos y bates, con una interacción también sorprendente. O sea, de verdad, un montón de detallitos a nivel de secretos, a nivel de descubrir a lo largo del escenario y de la interacción con algunos personajes. Hacen las crónicas de Riddick un juego de unas 7 horitas, si mal no recuerdo. Qué bestial. O sea, bestial, de verdad. O sea, pero un juego obligado, un triple A, una obra maestra, un juego que es que todo el mundo tiene que jugar y que más de uno le va a sorprender. Y mira que yo Vin Diesel no lo aguanto, Pitch Black es que ni la he visto, o sea, no me llama en absoluto este tipo de películas, pero el juego es una maravilla. Y así es, y ahora ha salido Chronicles of Riddick, Dark Athena. No Dark Athenar, sino Dark Athena de Athena. ¿Qué es? Que madre le llama Dark a su hijo, que también. Darka. Ah, Darka. Bueno, había un personaje que se llamaba Drakan. Qué grande era el Drakan. Hostia, este otro incomprendido 3. Buah, ya tenemos para el 4. Bueno, Vale, incomprendido tú, Freeman, tus bromas. Sí, eso es cierto. Sí. Es verdad. Cada vez me entienden menos mis bromas en el foro. Se las toman muy en serio, no puede ser. Bueno, el juego que ha salido tiene que salir, o sea, realmente me baila ahora mismo la fecha, no es más ni menos que el primer juego, el juego que os hemos estado comentando, pero remozado con nuevos gráficos, tampoco muy allá, o sea, realmente las comparativas que se ven del motor antiguo y el actual, no hay mucha distancia. Donde más se nota es en consolas por la resolución, pero en PC no se nota tanta la diferencia. Pero es que en PC era impresionante, y además en PC el Clan de LAN se curró una traducción bestial. Además la de PC tenía algunos extras. Sí, tenían... O sea, no me acuerdo qué extra tenía, pero tenía, sí. Creo que más paquetes de cigarrillos, estos que te desbloqueaban ciertos extras, y algunos cambios de nivel. Bueno, pues... Es el planteamiento de sigilo, investigación y shooter del Chronicles of Riddick: Escape from the Butcher Bay, y además la continuación, que es Dark Athena, que... O sea, es un 2-in-1. Sí, sí. Es un remake de lo que ya había, pero digamos puesto al día, y ya que pues mucha gente no tiene ya acceso al juego, pues lo vuelven a editar y le añaden una continuación, le añaden... más historia, le añaden más pantallas, le añaden más Riddick para que la gente no se canse y pueda disfrutar más, si cabe, del juego. Yo no se lo he comentado, pero seguro que les ilusión, y mañana se lo comentaré. Me gustaría leer el mensaje que me envió Sam ayer por la noche a las 2:30, ayer o antes de ayer, a las 2:30 de la noche. Decía, tal que así, para que tengáis en cuenta Samuel Snake, ya lo conocéis muchos de vosotros, y si dice esto lo podéis tener mucha referencia, y yo lo corroboro, es así. Dice: estoy pasándolo en grande con Dark Athena, me parece enormísimo. Freeman, qué gran añadido, qué forma tan magnífica de sacar partido del personaje y a su jugabilidad. Si te añado que técnicamente es visiblemente superior a Butcher Bay en todos los aspectos, queda claro que esta edición de Riddick al completo es un must have. Esto me lo comentaba Sam el otro día, y la verdad me alegra tremendamente de haberlo leído, porque he leído en mucha gente, o sea, Butcher Bay fue un juego de 9, 9.5, y ahora Dark Athena se lo están cargando porque, no, es que la visión que teníamos del Chronicles of Riddick ya no es tanto, y el Dark Athena es demasiada acción. Pero bueno, es que hay que tener en cuenta que si fuera todo el rato lo mismo que la primera parte, caería en un tedio que Chronicles of Riddick sortea de una manera y con un equilibrio muy bien estudiado. Por cierto, que en el foro están poniendo las comparativas en la versión PC del original y el remake. Y que yo lo que veo es más HDR a saco en la nueva versión. Profundidad de campo, sobre todo, para disimular la borrosidad de los fondos y poco más. Es que no veo tanta... El movimiento se nota. Imagino, o sea, al menos por los vídeos en movimiento se nota, pero ya tenéis los suficientes añadidos y comentarios para tener muy en cuenta este Chronicles of Riddick. Si no lo jugasteis en Xbox o en PC, de verdad, haceros con él, o sea, es uno de los obligados que está pasando, creo, o sea, no tiene mucha expectación, está pasando, creo, que un poco aquello escondido, y no puede ser que un juegazo como Chronicles of Riddick, Dark Athena, que ya solo por el valor del anterior, que está añadido y encima más horas, es que ya tendría que ser un juego muy a tener en cuenta por muchísimos usuarios. Bueno, y ahora el olvidado del año pasado, Titan Quest. Queríamos acabar con este porque a última hora lo sacamos de banda de mala manera el año pasado. y no es plan. Yo recientemente, bueno, recientemente hace unos meses me lo pasé y le hice un homenaje en el foro con creo que 47 de 50 capturas en HD que mostraban un juego que pasó muy desapercibido, que la piratería se lo cargó de mala manera y que injustamente hizo que Iron Lord tuvieran que cerrar, haciendo el verdadero Diablo 3. O sea, la verdadera continuación que muchos estamos esperando de Diablo 2 salió en forma de Titan Quest. Sin duda, desde la época en que salió Diablo 2 a día de hoy, los dignos herederos de los action RPGs fueron en su día Sacred y luego, todavía dando un paso todavía más allá, este Titan Quest. O sea, sí, no solo gráficamente, como el Diablo sino 2. Probablemente. Punto y medio, yo me acuerdo que le dediqué muchas horas, pero a la 15 ya me rayé. O sea, es un juego que creo que acababa rayando, no conseguía mantener el ritmo, algo muy difícil en este tipo de juegos, que es todo el rato mata. O sea, mantener el ritmo cuesta mucho, sobre todo más allá de las 30 horas, incluso hasta las 25-30 que puede durar este Titan Quest. Y realmente es incomprensible cómo no tuvo más repercusión, porque es que fue víctima de unas críticas bestiales, feroces, en muchísimos foros, de boca a oreja, de joder, está plagado de bugs, está plagado de errores, texturas que no cargan, salidas al escritorio, cuando entro el suelo es blanco y los enemigos tienen una textura negra y verde, vaya mierda, pues a mí me da este error, pues a mí no se me carga, pues a mí cuando estoy en tal momento se me pasa al escritorio. Todos estos errores eran culpa de la versión pirata. Casi todos, el 95%, 90% de ellos, porque originales, no había ningún problema. Si tenías el PC con los drivers que tocaba, no había ningún problema. El juego pedía máquina, eso sí, para verlo al máximo, pero más allá de eso no había máquina, no había problema. Y por culpa de que la gente empezó a comentar un montón de errores que injustamente no pertenecían al juego original, sino a la copia pirata, mucha gente empezó a criticarlo de ala, pues vaya mierda, ala, pues ya no me lo compro, ala, pues tal, cuando en realidad precisamente esas copias piratas estaban afectando al juego, y es tremendamente injusto, pero muy muy injusto, que Titan Quest haya sufrido eso, porque tenía unos gráficos bellísimos, una caracterización de criaturas y escenarios tremendamente imaginativos y muy bellos, que entraban por la vista y aún más al verlo en movimiento, con esos escenarios de la mitología griega, con ese Atenas y una estatua de un coloso derruido que atraviesa todo el pueblo y tú vas andando por su mano mientras subes por una especie de escaleras improvisadas en esa estructura. O sea, de verdad, si alguien puede recuperar el post que hice con las 47 capturas, es que de verdad hay una variedad de escenarios durante las 25-30 que es que no baja de calidad en ningún momento, desde zonas boscosas hasta desértica, playas, cuevas, zonas mucho más lúgubres por la noche, con el fuego azotándose a villas azotadas por el fuego que realmente se están consumiendo mientras tú estás pasando por ellas. Una cámara muy estudiada y con fuentes de regeneración en los puntos donde tocaba para que la dificultad no rozara el tedio, ¿sabes? No pasara mucho tiempo entre punto y punto, o sea, entre fuente de regeneración, que es lo que te permitía recargarte si te mataban. Para mí, el mayor logro de este juego es que, si bien, por ejemplo, Sacred 1 bebía muchísimo de Diablo, en cambio, si os fijáis, Sacred 2 bebe mucho de Titan Quest. O sea, realmente ahí se nota que Titan Quest ha marcado su espacio dentro de los action RPG, ha marcado algo y ha hecho que los demás se fijen en él, puesto que ya no es... Hasta la salida de Diablo 3, ¿no? El año que viene, como pronto. No es referente ya. Diablo ha quedado obsoleto gráficamente, estéticamente y en opciones. O sea, sigue siendo divertido, sigue siendo viciante, pero ya está, ya lo hemos visto. Sacred ya bebió lo que pudo de él y le cambió. Ahora lo que han hecho con Sacred 2 es que lo comento porque cuando vi las primeras imágenes de Sacred 2 y hace poco que salió la demo y todo, dije, es que es Titan Quest, pero cambiado, hecho por la gente de Ascaron. O sea, ya no es el referente Diablo, hasta la salida de Diablo 3. A mí realmente Titan Quest es una de las sorpresas que me llevé de estas compras que a veces hago impulsivas, de, ah, mira, este puede estar bien, hostia, hace mucho que no juego un action RPG, no sabía nada de él, miré la caja, miré lo que ponía detrás y dije, venga, va, me lo compro. Me compré la edición metálica, además, que era una oferta, no sé si en un game o en un FNAC, y me en costó... En un FNAC, porque fue un viernes, que me acuerdo que... ¿Sí? Que quedé, sí. ¿Sabes? Me viniste que habíamos quedado para pa cenar y fue, ¿qué te has comprado? Y el Titan Quest, digo, ¡qué grande! Me acuerdo perfectamente. Pues sí, era una compra de estas de pasear por allí a ver qué ha salido y me encanta. O sea, estoy disfrutando todavía, lo estoy jugando, ¿eh? Pues esto es un juego tan largo, es que voy jugando de vez en cuando, lo tengo por ahí. Que juego single player y me divierto, y alguna que otra vez que he coincidido con algún forero que dice, venga, vamos a echar un ratillo también a jugar a tres, ha sido muy divertido combinar los poderes y tal. Algún día tendríamos que hacer alguna queda entre nosotros, porque estos juegos se disfrutan aún más yendo con compañeros, o sea, pero o sea, vale la pena, porque aún hoy día la gente sigue jugando. Han sacado community patch también para arreglar y mejorar cosas que pues como Iron Lord ya no existe, se dejaron allí. Está la expansión también, Immortal Throne, que añade nuevos jobs, nuevas habilidades, nuevas armas, amplía la historia. O sea, para mí, además, estando a 10 euros que está una edición que todavía se vende en las tiendas, o la versión Gold que está en Steam también a 20 euros, o sea, vale muchísimo la pena. O sea, para mí es ahora mismo de estos juegos que pues has de tener allí, porque de vez en cuando es un juego para jugar y pasártelo bien y pasarte horas allí sin pensar en nada. O sea, no tiene una historia densa, no tiene una jugabilidad densa, pero es divertido y es viciante. Es como un Guild Wars, pero en action RPG, en la fórmula que pues eso, que Diablo popularizó y que sigue funcionando. Es que sigue funcionando, y además es que te metes ahí dentro y es bonito. O sea, te atrapa en todo, en la jugabilidad y en el espacio en el que te mueves y en las posibilidades y eso, y en la diversión con online, que ya para mí es lo más. Es que totalmente de acuerdo, porque además de todo lo que has comentado a nivel de desarrollo, lo que le caracteriza es la perfecta combinación entre las miles de armas con su diseño característico y miles de combinaciones entre armaduras, objetos místicos, que hace que la búsqueda de todos estos sea un buen aliciente. O sea, siempre el tener el arma verde o amarilla por encima de las blancas siempre es muy buen aliciente, combinarlas entre ellas. Hay un montón, además, con su diseño característico, que realmente se nota el cambio de armadura en tu personaje. Y otro, aparte del cooperativo, las casi 30 horas de juegos y demás, es el tema de las dobles profesiones al estilo Guild Wars, que permite unas combinaciones, unas 64 combinaciones, si no recuerdo mal. Son 8 profesiones que van desde el farmeo puro y duro con un mago de guerra, por ejemplo, que es guerrero y mago de fuego. Luego puede ser guerrero y mago naturista, o puede ser mago tanto naturista como de fuego, o de tierra y fuego. No, tierra y fuego estaban en lo mismo, arquero con hipnotizador. O sea, puedes hacer un montón de combinaciones que además tienen su nombre característico. O sea, si tú eras guerrero y luego mago, eras mago de guerra. Y es así. Que lo hacía tremendamente divertido, de verdad. Hay un montón de foros ahí, la gente comentándose, pues mira, yo tengo esto, esto y esto con estas habilidades y con esto me paso tal escenario en un momento. Yo la verdad es que con el mago de guerra metía unas hostias, o sea, solo de una hostia ya me los cargaba a todos los enemigos de una hostia, porque con las auras de fuego que tenía los iba consumiendo, y claro, tenía un ataque combinado de 4 golpes con un solo clic. Pues es que era una máquina, o sea, era una absoluta máquina. A saco. Eso sí, como me tiraban hielo o flechas, lo flipaba, pero da igual, porque como ya no los dejaba, iba siempre por los arqueros y pim pam. La verdad es que, además, tiene una banda sonora brutal. Y el guión, las historietas que hay entre... Está muy bien, sí. Está muy bien. La putada es que a 1900 por 1200 la letra es súper pequeña y sí. Era un poco coñazo leerlo, sí. A veces. Pero bueno, es un error mínimo de altas resoluciones. Si hay algún aficionado al tema de mitología griega y va a disfrutar tal, muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Mucho, ¿eh? Está muy bien recreada la época, las historias, la mitología de los dioses, de los enemigos, los minotauros, las arpías, las medusas, espartanos. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí, o sea, como me gusta además ese estilo, disfruto todavía más del juego. Es un plus. De verdad, está 20 euros en Steam. Lo puedes encontrar en cualquier lado, la caja metálica a 10 euros, MediaMark o en sitios así. En serio, es que de verdad es un juego que me sabe mal, porque si ahora si lo compras no le estás dando dinero realmente a Iron Lord, se lo estás dando a THQ, pero igualmente un juego de estos se tiene que apostar y, joder, tienes un juego de 30, 35 euros, probablemente la secuela espiritual de Diablo 2, a 10 euros, banda sonora, gráficos bestiales, puro vicio, cooperativo. Señores, ¿a qué esperáis? Si os lo pilláis, decírnoslo, que yo tengo ganas de jugar online. Yo me lo vuelvo a reinstalar. Además, yo me quería pasar en modo difícil, otra vez me lo pasé en normal y en difícil, joder, la cosa cómo cambia. Y la verdad, tengo ganas, y sé que si no lo hago en cooperativo, pues voy a tardar demasiado. Y la verdad es que le tengo muchas ganas en ese sentido. Así que de verdad, y bueno, hasta aquí un poquito. No sé si os habéis quedado con algo a comentar de más, pero realmente creo que ha quedado un programa bien. No sé cuál será el juego que la gente se comprará, que dirá, cabrones. Golfear 4.95, ¿qué más quieren? A mí, con que la gente recupere alguno de estos juegos, sea en Steam, en las tiendas, en Good Old Games, en Direct to Drive, en cualquier sitio, en eBay, en una tienda de segunda mano, o sea, con que alguien diga, oye, mira, es un juego antiguo. Hombre, segunda mano no tanto, que no le das pasta al desarrollador. Ya, pero a veces, en estos casos que estamos hablando de juegos de a lo mejor hace 8 o 10 años, a veces es difícil encontrarlo, y más si a lo mejor estamos hablando de las versiones para consola. Claro, eso sí. Entonces, en definitiva, yo me quedaría satisfecho y así lo quiero transmitir. Si la gente, después de escuchar hablar de alguno de estos 9 juegos, se anima a probar alguno de estos y dice, hostia, lo que me perdí en su día, pero lo que estoy disfrutando ahora gracias al último nivel. Para mí, me siento pero tan reconfortado, tanto que vamos, para mí ha valido la pena que hayamos estado aquí 2 horas hablando sobre ellos, porque al menos, pues eso, habremos conseguido lo que yo al menos espero. Que la gente pues diga, mira, en su día, por lo que fuera, a lo mejor porque era muy pequeño y no jugaba este tipo de juegos, o porque no, o se me pasó, se porque pasó, no tenía esta plataforma, no lo conocía, o no era aficionado a los juegos. O sea, sí. Pues, pero mira, ahora lo he conseguido y lo he disfrutado a pesar de los gráficos o a pesar de los años. Pero me ha dado una experiencia, pues mira, agradable, y me ha dado tiempo pues para conocer algo más de este mundillo, que no tiene esta fama como quizá un triple A hoy día, pero mira, ahora ya sé de qué va este juego y para mí ya no será un incomprendido. Pues oye, chapó. Sí, ya está. Sí, total. No, a mí, necesito más. Sinceramente, uno de los que más me gustaría, porque al fin y al cabo, un día en Cities en Kabuto es muy antiguo, un Outcast también, y joder, palidece hoy en día. Si haces, da un poco de. Da un poco de palis. Realmente has de tener mucha pasión en los videojuegos y, a ver, nosotros lo hacemos porque, sabes, también nos va en ello el programa de radio, el conocer más y más, aunque no sean. No sean recientes, sino que sean de hace muchos años, pero es muy importante tenerlo en cuenta, y quizá de todos los que hemos comentado, Titan Quest y Tron 2.0 son quizá los y Colfiar, y Colfiar los más atemporales, sí, que hoy en día mantienen muy bien el tipo y que perfectamente, si os rejugáis juegos de PlayStation 2 de vez en cuando en vuestras horas muertas, perfectamente os podéis jugar a estos 3 de calle y no vais a palidecer como un Outcast o un Giant Cities en Kabuto, que se notan esos 1000 polígonos de escenario y personaje entero. Pero bueno. Buenas noches. Buenas noches, señor Fukui. Gran programa. Espero que haya tenido repercusión en el foro y haya gustado. Esperemos. Ahora el foro, pues bueno, quizá no ha estado demasiado vivo. Sí que ha estado muy bien el de las screens, gracias a los foreros que se han tomado las molestias. Esperemos que una vez colguemos el podcast, la gente se anime y sea de nuevo este uno de los programas más escuchados de la tercera temporada de Último Nivel. Lo dicho, me quedaría satisfecho si alguien prueba alguno de estos juegos, especialmente si alguien se anima a adquirir Titan Quest y lo juega, por favor que me avise, que yo tengo muchas ganas de volver a viciármelo online, en serio. Nada más, la semana que viene tengo muchas ganas del programa especial Mods, ya estamos haciendo la recopilación de Mods. Tendremos un par de entrevistas también muy interesantes con desarrolladores de Mods muy importantes. Cierto. O sea que la cosa pinta muy bien, va a ser un programa muy completo. Nada más por mi parte, señor Freeman, queridos oyentes. Recordad, sed buenos, no es nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Adiós, señor Fukui, muy buenas noches. Y señor Maneo, hora de despedirse. Donchi, bueno, buena noche a todos. Estas dos horitas, como bien hemos dicho, juegos que merecen la pena recordar. Y yo, que muchos de ellos ni los había probado. Y es un, mira, pues, oye, ¿por qué no? Por lo que el precio que están hoy en día vale la pena, menos echarle un ojito. Y nada más, como siempre, los foreros aportando esos juegos que también creen que son sus incomprendidos. Hay post, también no del programa, sino post ya para esos juegos que se les vayan ocurriendo y hacer recopilación, que son programas que infinitos, aquí es que se llama. Y eso, pues nada más, hasta la semana que viene y muy buena noche. Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Por mi parte, pedir disculpas por los incontables problemas técnicos para colgar el especial Tom Clancy. Estará, no sé cuándo, pero estará, pero la verdad es que los problemas han sido innumerables, así que simplemente eso. Y para despedirse, una pequeña frase para la reflexión que dice tal que así: la vida es dura, pero es más dura si eres un estúpido con ella. ¿Quién la dijo? John Wayne. Buenas noches y a reflexionar sobre el tema, disfrutar de los videojuegos y leer mucho.